dudas de lo que fue el Frepaso en su origen, de lo que piensa mucha gente que digamos así, se sintió identificada con el Frepaso. Uh-huh. Teniendo en cuenta la derrota de Graciela Fernández Meijide, ahora queda como el único dirigente visible y con poder, Chacho Álvarez. Sí, en términos institucionales, digamos, es así. El cargo, salvo diputados nacionales y provinciales, la única figura en un lugar de mayor importancia es Chacho, efectivamente. Y esto podría traer el peligro de ahondar un poco más todavía dentro de esta cuestión, ¿no? De que sea un manejo más personalista, digamos. Bueno, pues puede ser, pero bueno, Chacho es el vicepresidente. El vicepresidente tampoco es un cargo que tenga un gran poder ejecutivo. Uh-huh. No me parece. Algunas interpretaciones periodísticas de ayer de que esto ha reforzado el poder de Chacho me parece que no es necesariamente así. Que por otro lado, todos sabemos que el poder de Chacho dentro del frente siempre fue decisivo, pero me parece que es un, más bien que por la suerte de Chacho, de Graciela, de cualquiera, tenemos que estar preocupados por la situación general del Frepaso. Yo creo que esta elección deja al Frepaso desacomodado dentro de la alianza. Yo creo que Chacho se va a dar cuenta también de esto, debe estar pensando cómo se hace para que el Frepaso tenga una presencia mayor dentro de la alianza. Insisto, a mí, por lo menos lo que me preocupa en estos casos no es tanto el reparto de espacios, sino cómo hacemos para que Frepaso, digamos, en lo que ha sido nuestra propuesta, nuestra política, tenga un peso mayor dentro de la alianza. Y bueno, y esta es la discusión que pensamos que se tiene que dar. José, a mí una última pregunta. Teniendo en cuenta la situación en la que queda la alianza en general, en relación a los gobiernos en las provincias, en relación al Senado, etcétera, ¿usted qué margen de gobernabilidad cree que puede llegar a tener la alianza para las decisiones que tienen que tomar y para los cambios que tendría que hacer? Bueno, yo creo que la situación no es buena porque el gobierno sube muy acotado, digamos así, fundamentalmente por el hecho de que están en manos del justicialismo las provincias más importantes, ¿no? Uh-huh. Además de lo que, bueno, ya sabíamos de la Corte Suprema, pero en realidad los cambios dependen también en buena medida de la voluntad política para impulsarlos. Me parece que esto es lo más importante y bueno, seguro que va a tener que haber una margen de negociación, sobre todo con un Congreso, con el Senado. Pero bueno, la alianza va a tener mayoría no propia, pero va a estar muy cerca de la mayoría de diputados. Va a tener el mismo número que tenía el justicialismo hasta ahora. Me parece que si hay un presidente, un gobierno nacional con voluntad política de impulsar esos cambios, sobre todo un presidente que ganó con el 51% de los votos, me parece que esto va a ser es un peso muy grande, que no habría que pensar que no hay digamos así, posibilidad de impulsar los cambios. El problema, insisto, es que definamos bien cómo son esos cambios y que haya voluntad política de llevarlos adelante y decisión también para convocar a la gente a que respalde esos cambios. Eduardo Josami, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. Malas lenguas, lunes. Alianza Leopoldo Moro. ¿Qué tal, Moro? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias. Le quería hacer una pregunta en principio. ¿Por qué cree que perdió la alianza en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que la alianza perdió en la categoría de gobernador y vice, y después le voy a decir por qué hago esta aclaración. Porque Rucao fue capaz de reproducir la alianza social y política que llevó a Menem al poder en el 89. ¿Esto qué significa? Que retuvo el voto tradicional del peronismo en la provincia y que a eso le sumó el voto de la derecha, que se expresó en las boletas de Cavallo, que se alió con el menemismo en la provincia para sostener esa candidatura, y de la UCD. Esto está muy claro en el resultado, no solamente es una evaluación política, sino que es de contundencia matemática. Rucauf obtiene en la boleta justicialista, o sea, la boleta condual, del 37%, que es el piso histórico del PJ, 5.8 le aporta Cavallo, y 5 puntos esta boleta fantasma de la UCD, que es un partido que casi ya no existe en la provincia, tanto es así que se presentó para mantener la personería, pero que sirvió para canalizar esos votos, que yo creo que en alguna medida fueron los votos que se le fugaron a Patti. Usted recordará que Patti en todas las encuestas aparecía con una intención de voto no menor al 11%, y sin embargo terminó sacando el 7%. Entonces eso le permitió a Rucauf alcanzar el 48% de los votos. En cambio, en las otras categorías quedó muy claro el triunfo de la Alianza. La Alianza triunfó en la lista de diputados nacionales, triunfó en todas las elecciones de legisladores provinciales, y triunfamos en más de 66 comunas. Todavía hay algunas, unas 7, 8 o 9 comunas que están en discusión, pero ya el triunfo en 66 de la Alianza es incuestionable. ¿La boleta de la UCD llevaba a todos candidatos del justicialismo? Absolutamente. ¿Y eso es legal? Hola, hola. Hola, ¿me escucha? No le escucho bien. ¿Es legal que la boleta de la UCD lleve todos candidatos de otro partido? No, porque en realidad la justicia electoral provincial lo que hizo aquí es facilitar una ley de lemas que está prohibida en la provincia de Buenos Aires, o que por lo menos no forma parte de la legislación electoral. Ajá, algo parecido a lo que ocurrió en la capital federal también. Exacto. Con la diferencia que además en el caso específico de los cargos legislativos es un verdadero desatino, sobre todo cuando esa boleta no alcanza el piso suficiente para la distribución. Leopoldo Moró, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Había trascendido en algunos medios al principio de la semana que en realidad el no triunfo de Graciela Fernández Mejide tenía que ver con una no movilización por parte de la estructura en la provincia que en cierta parte le competía a usted, que no estuvo acompañada por esta movilización. ¿Esto puede llegar a ser cierto? Mire, la movilización fue tan grande que el radicalismo pasó de tener 34 municipios a tener 63. Ni siquiera cuando triunfó Alfonsín ganamos en tantos municipios. Y además le voy a dar otro dato que es contundente. La boleta de diputados nacionales de la Alianza, que es la boleta que generalmente expresa la fidelidad partidaria, es decir, cuando alguien vota la lista de diputados nacionales es porque tiene algún tipo de fidelidad partidaria. Usted, por ejemplo, en un cargo ejecutivo, bueno, puede encontrar mucho voto independiente que está por encima del partido. Es el caso de los votos que obtuvo de la Rúa, por ejemplo. La boleta de la Alianza tiene 3.030.000 votos en la provincia de Buenos Aires, y Graciela Fernández Mejide obtiene 2.998.000 votos. Hay apenas una diferencia de 40.000 votos. Eso demuestra que no hubo un corte de boleta, estamos hablando de 3 millones de votos, ¿no? Claro. No hubo corte de boleta como la que anunciaba Rucauf de radicales a Graciela Fernández Mejide, ni nada que se le parezca. Pero lo sigue diciendo Rucauf eso. Sí, sí, pero es un desatino. Lo que obtuvo Rucauf, le reitero, es 10 puntos de votos de Cavallo y la UCD. Eso está clarito en el cómputo. Entonces, ¿no se podría atribuir a las... No, eso sabe que... No, digo, ¿no se podría atribuir a las últimas declaraciones de Rucauf el hecho de haber ganado? Porque, digamos, si hubo una diferencia de 10 votos es como para pensar que no fueron decisiones de último momento. ¿De quién? De por parte de los votantes. Digamos, si hay una diferencia de 10 puntos por arriba de Fernández Mejide, que se lleva a Rucauf, ¿no podría pensarse que las últimas declaraciones de Rucauf, que fueron así efectistas y que en última instancia no creo que hayan dado vuelta a la elección, hayan sido lo que provocaron este vuelco? No, yo coincido con usted, creo que no fue así. Se ve que había una paulatina decisión de la gente de votar de esa manera. Lo que sí, tal vez haya logrado Rucauf en los últimos días, es acentuar la polarización. Claro. Y hacerle fugar algunos votos a Patti a su favor. Eso tal vez sí. De todas maneras, le reitero, mire, acá el problema es muy concreto. En toda elección, lamentablemente, se juegan muchas cosas. Y entre ellas, las internitas de los partidos políticos. Como hay alguna disputa en el bloque de diputados del radicalismo acerca de quién va a ser presidente de la Cámara, hay algunos interesados que hacen circular versiones de este tipo. Pero el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, yo le aseguro que hizo un esfuerzo formidable, que se traduce, reitero, en las urnas. Nosotros tenemos mayoría en las dos cámaras. Es decir, que se trabajó parejo en todos los niveles, claro. Obtuvimos mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Le reitero, obtuvimos más de 66 comunas. Así que hay, pero bueno. Y ya que hablamos de internas, ¿puede llegar a ser posible que el hecho de que Rucau se haya diferenciado de Dualde lo haya dado como ganador? Y que le reitero, él lo que logró es sumar en esta ley de lemas que se armó en la provincia los votos históricos del justicialismo y de la derecha. Uh-huh. En la boleta Dualde-Rucau no hay prácticamente diferencias. Retomaron el piso histórico del justicialismo, que en la provincia siempre es alto. Yo le doy un dato a usted que me parece que es más que significativo de lo que estamos hablando. De la Rúa, en la provincia de Buenos Aires, apenas ganó por 2 puntos. Uh-huh. De la Rúa. Claro. Apenas le ganó a Dualde por 2 puntos. ¿Por qué? Porque el justicialismo retuvo su piso histórico. Uh-huh. Dejemos de lado lo de Rucau, que puede confundir porque obtuvo 10 puntos de diferencia. Y entonces, bueno, de dónde los obtuvo. No, hablemos de Dualde de la Rúa en la provincia de Buenos Aires. De la Rúa apenas le gana por 2 puntos. Uh-huh. En cuanto al Senado, se está hablando de la presidencia, ¿no? Del cuerpo, que los presidencia provisional. La presidencia provisional que los justicialistas reclaman. ¿Qué va a pasar con eso? Desatino. La presidencia provisional del Senado le corresponde al partido de gobierno porque está en la línea de sucesión presidencial. Uh-huh. Y esto ha sido así tanto durante la época del gobierno de Alfonsín como durante la época del gobierno de Menem. Uh-huh. Es un principio básico de respeto a la voluntad popular. Usted no puede meter, contrabandear en el medio de la línea de sucesión presidencial a una persona de otro partido político. ¿Y no podría haber presiones por parte del PJ? No, yo creo que eso tiene que ver con posicionarse para una negociación que le permita retener otros cargos. Uh-huh. Pero no creo que a nadie seriamente en el PJ se le ocurra contrariar la voluntad de la gente y poner en la línea de sucesión presidencial a un dirigente del Partido Justicialista para que el día de mañana, frente a una eventualidad, asuma, aunque sea provisoriamente, la presidencia de la Nación. Esas son reglas de oro que se deben respetar, ¿sabe por qué? Uh-huh. No porque forman parte de una negociación entre políticos, sino porque lo que hay que respetar es el pronunciamiento de la gente. Uh-huh. La gente decidió que en los próximos 4 años gobierne la Alianza, que a cargo del Ejecutivo esté la Alianza. Uh-huh. Y punto, eso me parece que no es ni siquiera materia de una negociación. ¿Está más o menos decidido quién va a ocupar ese cargo? No, todavía la Alianza no lo resolvió. Uh-huh. ¿Ningunos nombres se barajan? Ay, sí, se van a barajar nombres. En realidad estos días se van a barajar nombres para todos los cargos. Esto es como cuando todavía el director técnico no da a conocer la selección nacional. Cada uno tiene su propio equipo, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, en los diarios ustedes van a ver seguramente, y en las especulaciones periodísticas, una danza de nombres, que algunos, bueno, terminarán efectivamente ocupando alguna función y otros no, pero hasta ahora, en el caso, por ejemplo, de la presidencia provisional del Senado, no hemos tomado ninguna decisión. ¿La ley de ministerios va a ser una de las primeras que se trate? Yo no sé si una de las primeras, lo que seguramente se va a conversar y seguramente se va a tratar aún antes del 10 de diciembre por consenso, es, disculpen, uh-huh. La ley de presupuesto. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, dentro de las primeras leyes que se van a discutir estará una ley de ministerios, una ley fiscal. Ustedes comprenderán que es necesario actuar muy rápidamente contra la evasión. Uh-huh. Probablemente un nuevo régimen de coparticipación federal. En fin, creo yo que también habrá que tratar alguna ley vinculada a la generación de empleo. Uh-huh. Que sea capaz de reunir en una sola legislación una política de empleo, asegurar el acceso a la educación a todos los sectores y también una política sanitaria y de carácter alimentario. Así que bueno, supongo yo que estas serán las primeras leyes que habrá que discutir. ¿Cree que es adecuado que Carlos Silvani siga en la AFIP? No, yo creo que no es bueno que funcionarios que participaron de la gestión menemista continúen en esos cargos, no me parece bueno, uh-huh. porque por otra parte creo que no ha sido eficaz en la lucha contra la evasión. Claro, por eso mismo. Senador Leopoldo Moreau, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. La tribu. Legislador de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Argüello. ¿Qué tal, Argüello? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, gusto de oírlos. Igualmente. ¿Fue una reunión protocolar la de ayer? Yo le diría que fue una reunión protocolar con una alta significación política. Uh-huh. En primer lugar, porque los dos partícipes de la entrevista han sido los protagonistas de la elección. Fundamentales de la campaña electoral, que por cierto no ha sido breve. Uh-huh. En segundo lugar, porque bueno, conocido es el conflicto interno que sobrevive en el justicialismo, y me parece que la visita del gobernador Duhalde al presidente electo de la República conlleva también la explicitación de una voluntad política, que es la de constituirse en referencia de la oposición en todos los frentes, ¿no? en todos los ámbitos de la vida institucional nacional. La contradicción, digo, está precisamente planteada con el presidente de la República, con el actual presidente de la República. Es una cuestión institucional interna que se irá ordenando de a poco. Entonces, Duhalde no se va a ir a dar clases y a atender su estudio jurídico, como se pensaba. No, yo creo que va a ir a dar clases y va a ir a estudiar. Se va a dedicar a su vida privada después de finalizado el mandato el 10 de diciembre al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ha descartado la posibilidad de volver a presentarse como candidato a presidente o a gobernador. Uh-huh. Lo he dicho con toda claridad días después de la derrota electoral, pero esto de ninguna manera quiere decir que vaya a renunciar a la política. Es más, me parece que personas como Duhalde no podrían, aunque quisieran, renunciar a la actividad política de manera tal que él va a continuar presidiendo el principal distrito. Uh-huh. Que es el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y además hay que recordar que ocupa la presidencia del cuerpo más soberano que tiene el justicialismo en el orden nacional, que es el Congreso Nacional del Partido. Uh-huh. Señor Argüello, buenos días. Natalia Argüello, te lo saluda. Buenos días, Natalia. Usted hablaba de la cuestión de Duhalde, ¿no? Y en los medios aparecía como que Duhalde quiere ubicarse como el interlocutor válido del justicialismo frente a la alianza. Por el lado de la alianza, ¿podría pensarse que también De la Rúa y los miembros de la misma coalición necesitan también llegar a ciertas negociaciones porque la pérdida de Fernández Meijide no los colocó en un muy buen escenario frente a ciertas cuestiones como, por ejemplo, tener en el Senado la mayoría justicialista, tener la mayoría de las provincias en manos de del justicialismo y tener, bueno, a la provincia de Buenos Aires en manos de también un justicialista? Sí. ¿No va a tener que también ceder en algunas cosas de la Rúa? Necesariamente es así. Uh-huh. Esto es lo que supone inclusive la vigencia del sistema democrático. No existe en el caso del gobierno nacional electo la suma de la representación, sino que el poder está absolutamente dividido y atomizado en el país. Uh-huh. Perdón, dividido. No está atomizado porque está expresado básicamente en las dos grandes fuerzas electorales que tiene la Argentina. Esto obliga a un diálogo, y si se me perdona la palabra, me parece que debe obligar también a una concertación nacional. Uh-huh. También habría que tener en cuenta el peso de los diputados, ¿no? Dualdistas en la Cámara Nacional, bueno, en la Cámara de Por eso diputados. Le decía, hay una controversia planteada por el liderazgo, si se quiere, dentro del justicialismo. Pero es una controversia que de ninguna manera va a entorpecer la puesta en marcha de la nueva gestión presidencial, sino todo lo contrario. Hay gestos muy concretos. Uno de ellos está en la tapa de los diarios de hoy. Independientemente de la contradicción interna que exista en el justicialismo apoya decididamente y con las dos manos en alto el inicio de la gestión de Fernando de la Rúa, aspirando a cumplir acabadamente el rol que la gente le ha asignado, que es el de ser la fuerza de oposición. Uh-huh. Ser fuerza de oposición no implica de manera alguna negar quórum para que las leyes que el gobierno necesita no salgan. Ser fuerza de oposición no implica de manera alguna hostigar de modo permanente en todos los frentes al gobierno, pero sí, en todo caso, ser el resorte que permita la profundización de la discusión, y inclusive sí ser la oposición concreta en aquellos temas respecto de los cuales no hay acuerdo. Pero este gobierno tiene que empezar funcionando bien y para eso es tarea del justicialismo facilitar ese objetivo. Teniendo en cuenta la posible elección del año que viene para jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y el acuerdo que hubo entre el cabalismo y el justicialismo en la provincia, en algunas provincias para la elección del domingo pasado, ¿puede haber también un acuerdo para la elección del año que viene entre Acción por la República y Justicialismo en la capital federal? Yo creo que la primera tarea que el justicialismo en la ciudad de Buenos Aires tiene por delante es la de avanzar en un proceso democrático interno rápido que le devuelva legitimidad a sus candidatos. Creo yo que el resultado penoso del domingo pasado en lo que se refiere a la estructura del PJ de la capital, 9% de los votos, tiene que ver con una evidente falta de representatividad y de legitimidad que está siendo visorada por la mayoría de los electores de justicialismo. Hay más electores justicialistas que votaron listas de diputados distintas de las del PJ que las que votaron los del PJ. De manera tal que creo que la primera obligación, la primera tarea es lograr consenso y legitimidad para quienes resulten finalmente los candidatos del justicialismo para tan importante elección. El segundo paso, obtenida la legitimidad y el consenso, me parece que es insertar al justicialismo en un frente, en una alianza. Por alguna razón que no termino de entender, en los últimos años el peronismo de la capital se ha presentado casi siempre solo a las elecciones cuando históricamente el justicialismo ha jugado un rol importante, a veces principal, pero siempre un rol inserto en un colectivo, en un frente, en una alianza. Por lo tanto, digo, después de reconstituir al partido y legitimar sus candidatos, creo que el próximo paso es rápidamente buscar un acuerdo programático con los principales partidos de la oposición, que además son desgajamientos de la gestión justicialista, tanto Vélez como Cavallo, e intentar un acuerdo, le decía, primero en lo programático y después buscar un acuerdo metodológico, digamos, que nos permita saldar o acordar las candidaturas de cara a la elección que seguramente se hará en el mes de abril o mayo del año que viene. Argüello, por último, ¿qué opina de la sanción del proyecto que se dio ayer en la legislatura porteña que regularía el financiamiento de las campañas electorales porteñas? Tengo una opinión muy positiva, soy autor de uno de los proyectos que fueron aprobados ayer. Creo que es un salto de calidad institucional no del todo mensurado de modo correcto todavía. Es la primera vez que en la Argentina una campaña electoral va a estar acotada en lo temporal, no va a durar más de 60 días porque la ley así lo dice, y es la primera vez también que en esa campaña electoral se va a tener que gastar hasta un cierto tope. Es la primera vez en donde los candidatos, los partidos y las alianzas no podrán recibir aportes de particulares que excedan de cierto tope. Es la primera vez que todo el dinero que se utilice en las campañas va a estar documentado y depositado en una cuenta pública en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. De manera tal que creo que es un salto de calidad importante. Es una ley que tiene tal vez algunas fallas en lo que a la técnica legislativa se refiere, porque es una ley que está pensada básicamente para que no vuelva a haber en la Ciudad de Buenos Aires elecciones sin control en lo que a el gasto de campaña se refiere. Tenga usted presente que hasta ahora el dinero de las campañas electorales es un gran agujero negro, ¿no? Donde no se sabe cuánto dinero entra, no se sabe el origen de ese dinero y no se sabe cuál es el compromiso que se contrae por la recepción de ese dinero. Esto, bueno, nosotros aspiramos a que cambie del modo más contrastante posible. Y esta ley me parece que en ese sentido está muy bien encaminada. Obviamente esto lo veremos funcionar a pleno ya dentro de pocos meses, ¿no? En la oportunidad de las elecciones generales que la ciudad va a tener para elegir al jefe de gobierno en los primeros meses del año que viene. Esperemos que así sea. Doctor Argüello, le agradecemos mucho la comunicación. Mucho gusto, bien, buenos días. Gracias. Choma, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Se hablaron de promesas ayer en la reunión con De la Rúa? ¿O le hizo pedidos al Senado? Bueno, esencialmente lo que decía quien estaba hablando recién, referido a algunos temas que no, es decir, no lo plantean como una cuestión que debe ser previa a la asunción, sino que es le dieron, obviamente el tema del presupuesto tiene que ser sancionado antes de fin de año, y en el caso de las del agravamiento de las penas para los delitos con armas, nosotros hemos pedido del presidente electo también el apoyo en ese sentido a un proyecto de ley que de la cual soy autor, uh-huh, que agrava precisamente las penas de la tentativa de robo con armas, y equipara la pena de tentativa a la del delito consumado. Esto es, el delito de robo con armas tiene una pena de 4 a 12 años de prisión, por uh-huh, lo que no es excarcelable. La tentativa actualmente, al tener la mitad de la pena, es excarcelable, de 2 años. Por eso, en mi proyecto propongo, que hace desde mayo está en el Senado, propongo que se equipare la pena de la tentativa con la del robo con arma, y en ese sentido es lo que está también proponiendo el gobierno electo, con lo que seguramente no vamos a tener problema, todo lo contrario, vamos a dar impulso al proyecto que yo presenté. Y en lo que hace al presupuesto nacional, hemos convocado a los ministros de Economía de las provincias argentinas para este jueves, uh-huh, al Senado, para debatir los temas del presupuesto nacional, para cumplir con, como hace 9 años venimos cumpliendo con la Constitución, de sancionar antes del 31 de diciembre de cada año el presupuesto de gastos y recursos del año siguiente. Senador Yoma, buenos días. Natalia Luguete lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? ¿Ustedes, desde el Senado, realmente darían un apoyo a las propuestas que surjan desde el próximo gobierno, o en algún punto intentarán hacer valer también sus intereses, teniendo en cuenta que tienen mayoría en el Senado? Bueno, mire, en la medida que esas propuestas sean compartidas con nosotros, por nosotros, hasta ahora los tres temas que nos plantearon estamos absolutamente de acuerdo. Es más, somos autores, los peronistas, de muchas iniciativas, como la que yo le mencioné del, uh-huh, del tema del robo con armas, el tema del apoyo a las pymes, que también planteó de la Rúa ayer. Nosotros, en nuestra campaña, uno de los, en la idea de concertación que hablábamos, había un capítulo específico referido a las pymes con tasas diferenciadas de interés para promover el desarrollo de las pymes, con lo que obviamente estamos de acuerdo. En el presupuesto seguramente va a haber alguna discusión, seguro, fundamentalmente referido a los temas de las provincias argentinas, ¿no? Ya que, las provincias tienen sus propios planteos, sus propios problemas que queremos que también sean respetados. Así que, obviamente, no hay ninguna ley ni iniciativa que se apruebe a libro cerrado. Todo se va a debatir, como corresponde, a discutir. Lo que sí nos comprometemos es a no obstaculizar, como vino ocurriendo en los últimos años, en donde la oposición, cuando no estaba de acuerdo con algo, retiraba a sus legisladores e impedía que sesione el Congreso porque faltaba el quórum. Nosotros nos comprometemos a aportar, a contribuir, a formar el quórum para que el Congreso sesione todas las semanas, debatir los temas, y en los que no estemos de acuerdo, bueno, seguramente haremos una propuesta alternativa. Yoma, hace unos meses nosotros hablábamos con usted específicamente en relación al impuesto docente, y usted nos dijo una frase que a nosotros nos quedó muy grabada, que era que ustedes iban a actuar concertadamente con el presidente de la Nación. En este caso, ¿cuál sería el referente con el cual ustedes concertarían? ¿Menem o Duhalde? ¿Concertar qué? Las leyes que, las bueno, posiciones que vayan a tomar frente a las propuestas y a los proyectos de ley. No, mire, en los temas, en la agenda parlamentaria, nosotros tenemos nuestra propia visión de los temas. Obviamente nuestra referencia partidaria hace que el presidente del partido, que es Carlos Menem, sea un dato inexcusable a la hora de hacer consultas sobre los temas que forman parte de la agenda parlamentaria, uh-huh, pero seguimos manteniendo nuestro criterio independiente. El compañero Duhalde es un distinguido compañero que, bueno, seguramente aportará su opinión, pero desde el punto de vista institucional y partidario, obviamente la referencia es el presidente del partido, ¿no? Senador Yoma, hay tres puntos, ¿no?, que se vienen tratando últimamente en lo que tiene que ver con el Senado y el gobierno electo. Uno sería la presidencia provisional del Senado, a cargo de quién estaría. Otro sería la banca que dejaría Abelín, electo gobernador de San Juan. Y otro, los tratamientos y los acuerdos del pliego del ministro Corach para que sea senador por la capital federal. ¿Cómo están estas negociaciones? Mire, En el primer caso, que es el de la presidencia provisional, hay dos criterios que se aplican. Inclusive creo que hay que desdramatizar el tema, ¿no? Hay dos, hay dos criterios que se aplican. Uno es el criterio radical, digamos, el que aplica el radicalismo en la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, en donde el justicialismo de gobierno, y al tener ellos mayoría de legisladores, ponen al presidente de la Cámara. Así la, la legislatura de Buenos Aires la preside un radical, y la legislatura de Córdoba, el Senado cordobés, lo preside también un radical, y a fin de año inclusive ese radical va a ser vicegobernador de la provincia, ya que renuncia el vicegobernador electo para hacerse cargo de la intendencia. El otro criterio es el del acuerdo, el consenso, el trabajar y distribuir de manera acordada los espacios de trabajo en la Cámara, y no nos negamos en absoluto a eso, así que yo creo que hay una legitimidad en el planteo del radicalismo de ocupar la presidencia de la Cámara, había cuenta de bueno, su condición de gobierno electo, y también hay razonabilidad del planteo nuestro en el sentido de que el Senado bueno, es un cuerpo colegiado y su conducción se elige por mayoría, así que yo espero que esto sea motivo de acuerdos y de conversaciones, de diálogo, y no de posiciones irreductibles, ¿no? Y en los otros casos, bueno, habrá que cumplir con la Constitución. En el caso de San Juan, vamos a ver qué dice la legislatura de San Juan. Y en el caso de acá, del pliego de Coras, de la Capital Federal, bueno, no hay ninguna duda que, y así lo manifestó el presidente electo ayer, que la banca le corresponde al justicialismo, concretamente al doctor Coras, que guste o no su candidatura, fue el electo por los afiliados peronistas, a quien le corresponde la banca, así que lo que esperamos es que la legislatura de Buenos Aires cumpla con la Constitución. Yoma, ¿usted dejaría su banca a disposición del actual presidente Menem? Yo le ofrecí mi banca al presidente. El presidente me dijo que no, que él no aspiraba a ocupar ninguna función pública después del 10 de diciembre, y además que bueno, tenía un par de cuestiones que a él le parecían importantes. Primero, el trabajo que va a tener como presidente del partido y una agenda muy cargada desde el punto de vista internacional en el próximo año, con invitaciones de muchos países que tiene el presidente, lo que le impediría ejercer la función pública acá en el país. Y en el segundo aspecto, que bueno, él no quiere que se pueda interpretar de ninguna manera que él aspira a tener ningún tipo de inmunidades o fueros después del 10 de diciembre, ¿no? Claro, esto es un poco con lo que se especulaba, ¿no?, en los medios en los últimos días. Ahora, ¿cuál es el propósito de su ofrecimiento? Que yo creo que si el Senado representa a las provincias, ¿quién mejor que Carlos Menem para representar a La Rioja, no? Una última pregunta le hago, Yoma. Teniendo en cuenta los juicios que tiene por violaciones a los derechos humanos, y habría que agregarle este nuevo pedido que hace el juez español Baltasar Garzón de, no de extradición, sino de proceso y de captura internacional, ¿usted cree que Domingo Bussi está en condiciones de ser diputado? Yo creo que no, creo que no. Es más, yo no coincido en absoluto en esto diciendo con la postura de mi gobierno. En el caso Pinochet, en donde el gobierno manifestó su opinión contraria al principio de universalidad y extraterritorialidad de la jurisdicción en materia de delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, torturas y otros delitos que, de acuerdo a todos los convenios internacionales que hemos suscrito, son imprescriptibles, y que cualquier juez de cualquier estado del mundo puede detener, procesar y asumir una causa en defensa de los derechos humanos sobre cualquier ciudadano del mundo. Así que en este caso creo que Bussi, además de no tener que la Cámara de Diputados tiene que hacer lugar a un pedido de desafuero que le llegue, el país tiene que conceder la extradición. Si en caso de que el juez Garzón o algún otro magistrado, por causas vinculadas a derechos humanos, requiera su extradición, no valga la redundancia. Así que yo tengo una postura muy clara. Es más, el miércoles pasado hemos votado en el Senado un proyecto de ley de mi autoría en donde se incorporan al Código Penal los delitos de lesa humanidad, algo que todavía estaba estábamos en deuda en la legislación argentina, y además se establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, ¿no? ¿Usted tuvo discusiones con en el gobierno cuando el presidente Menem se negó a dar curso a la extradición? No, digamos, en el caso del gobierno argentino todavía no recibió ningún pedido de extradición. Cuando fue... No, anteriormente. Cuando fue el tema Pinochet, el gobierno argentino sostuvo la tesis del gobierno chileno en el sentido de que los ciudadanos debían ser juzgados en sus países de origen, con lo que el juez Garzón o la corte inglesa no podían juzgar a Pinochet. Yo manifesté mi opinión en contrario, jurídica, política y moralmente, ¿no? Así que, pero bueno, no fue discusión, fueron la ratificación de un pensamiento, de una íntima convicción que yo tengo. Senador Jorge Lloma, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? A sus órdenes, adiós. Que tenga buen día. Malas lenguas, lunes.